Salud, dinero y amor. Esas son las tres cosas principales. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. La alegría. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Muy bien, señor. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Seguro, Gerardo. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. Seguro, cuídalo. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Ya viene King Kong, ya viene King Kong, ya viene King Kong, ya viene King Kong. En una isla muy lejana, en medio del ancho mar, había una tribu hechicera con un rey muy singular. Una rubia muy hermosa llegó en una expedición. ¡Qué linda! A ese rey se la ofrendaron y le robó el corazón. Ya viene King Kong. Ya viene King Kong, ya viene King Kong, que también tiene corazón. Ya viene King Kong, ya viene King Kong, ya viene King Kong, que también tiene corazón. Vamos con mi cachivache, forero. Ahí lo voy a llevar a la exposición. Con mi cachivache, con mi cachivache, con mi cachivache, yo me quedaré. Con mi cachivache, con mi cachivache, con mi cachivache, yo me quedaré. Tú tienes un automóvil y dices que anda muy bien. Con él vas a todas partes, yo con el mío también. El mío es un cachivache, un modelo 22. El tuyo es el 34, el mío vale por dos. Con mi cachivache, con mi cachivache, con mi cachivache, yo me quedaré. Con mi cachivache, con mi cachivache, con mi cachivache, yo me quedaré. Qué lindo paseíto. ¿Qué preguntaba Pepito? Es Pepito muy chimbenguenchón este muchachito. Y bailarín. Pepito preguntaba, sonriente a su papá, ¿qué quieres tú que seas, filósofo doctor? El padre sorprendido al hijo acarició y dijo: entrecortado, tú lo sabrás mejor. No quiero yo exigirte lo que me gusta a mí. Yo quiero que decidas por propia voluntad. Sabiendo lo que quieres, con gusto estudiarás, haciéndonos felices a mí y a tu mamá. Bueno, papito, te aseguro que quiero ser doctor, o tal vez ingeniero, o quizá profesor. Y cuando tenga plata, a mami le daré muchas cositas lindas que yo le compraré. Eso preguntó Pepito, sonriente a su papá. Eso preguntó Pepito, sonriente a su papá. Eso preguntó Pepito, sonriente a su papá. Eso preguntó Pepito, sonriente a su papá. Mirando la tele, me puse a bailar el ritmo de moda, es muy popular. Haciendo el pasito, lo quise imitar. Me puse a aprenderlo y escuché gritar: ¡oh! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Sí! ¡Está aprobado! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Sí! ¡Está aprobado! ¡Aprobadísimo! ¡Prepárate que te viene! ¡Olé, olé! ¡Vamos a bailar flamenco! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos! ¡Ay, mi Dolores! ¡Qué bonita! Dolores, mi linda Dolores, desde que te fuiste dejándome triste, tengo mal de amores. Dolores, estoy de Rodríguez. ¡Olé! Por tus vacaciones estoy de Rodríguez, mi linda Dolores. Estoy de Rodríguez, estoy de Rodríguez, estoy de Rodríguez, esperándote a ti. Y por todas partes pasa, tu voz me persigue, estoy de Rodríguez, estoy de Rodríguez, estoy de Rodríguez. No puedo olvidarte, aunque tú me olvides, pero en Dolores, que sí, que no, óyeme Dolores, que no, que sí, tengo mal de amores, que sí, que no, si no estás aquí. ¡Ay, nos vamos a internar a la mar! ¡En un bote de vela! ¡Venga! ¡Bailemos y continuamos con sabor! En un bote de vela, a la mar metido, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela, se me fue el compás, rumbo a no sé dónde quiero naufragar. Las islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solo podamos vivir. En un bote de vela, a la mar metido, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela, se me fue el compás, rumbo a no sé dónde quiero naufragar. Vamos, que esto no se acaba todavía. Para mis amigos, con mucho cariño. Báilalo, báilalo. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre aún, tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Seguro. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir. Hasta la próxima.